Es importante que las autoridades también que sepan la importancia y el bien común que representa mantener nuestras áreas naturales. También, aunque yo cuando voy a ver a la gente que tiene recursos económicos, pues, veo que son los principales depredadores, sobre todo con los automóviles. No les da pena andar en automóviles. Ramón, ya no queremos más pues por eso. El uso del automóvil. Todavía que afecte en un área natural la Sierra de la Silla. Pero lo que deben de hacer ustedes también es dejar su carro y subirse a los autobuses. Yo vengo en camión. Yo llegué a la conferencia y le compartimos en camión. ¿Yo uso el camión? Por eso pues exigimos a las autoridades que sean consecuentes, que no afecten el bien común de la ciudadanía. ¿Mándeme? ¿Tú también usas camión y metro? No uso bicicleta. Que entres a un partido político y acepte la responsabilidad. No, porque yo tomé esa decisión. Yo tengo derechos políticos, no tengo que pertenecer a un partido político. Yo estaba de rector en el TEC, educándolos a ustedes. No, a mí me están educando los profesores. Ayudando a educarlos. Y me di cuenta que estábamos educando a la élite del país. Y que poca gente estaba haciendo. Menos tiene, sabe ni puede. Y por eso decidí salirme del TEC e involucrarme. Haciendo, o estar adentro tomando las decisiones apropiadas, siendo el presidente, pues, bueno, por eso hay que meterse. Pero en el camino te corrompes. ¿Eh? En el camino te corrompes, como la mayoría de los regidores. Pero yo no. Tú lo sabes. Pero ¿para qué me meto de regidor? Estás compartiendo esta administración. Está dejando esto. Nos van a dejar ahí el boquete del túnel. Están comprometiendo el futuro de la ciudad. Están depredando impunemente. Fíjate que cuando yo llegué a Monterrey llegaba donde estaba el TEC. Y el crecimiento de la ciudad, ahorita tú vas alrededor del TEC y dices, oh, caray. Yo vivo al lado del río La Silla y veo pasar toda la basura y digo, oye. ¿Qué vamos a hacer, Ramón? Ah, yo lo limpio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se justifica? Una posición política respecto a eso. ¿Quieren vender el Parque Aztlán? ¿Quieren regalarle el Parque México al TV Azteca? O sea, ¿qué están haciendo, por favor? En el último momento de la administración. Eso está grave. O sea, se están burlando de la ciudadanía, se la están pisoteando. Por eso, nuevamente, yo me decidí involucrar. Por eso, queremos ver lo que haga algo al respecto. Déjame ver, dije yo, ¿qué puedo hacer? Yo lo puedo hacer por el lado de educación. Conseguimos 27,000 becas para los muchachos que ni el TEC, ni la UDEM, ni la UR, ni la Autónoma de Nuevo León les dan becas. Y entonces no van a tener justificación para privatizar el Parque Aztlán, para perforar la sierra. Eso es justificación. Nuevamente, yo estoy haciendo mi trabajo. No hay justificación para la depredación que ha ocurrido en el mundo. No hay justificación. Para la logística de Monterrey, el arco bien. Porque nomás presentan lo malo, no presentan lo bueno que estamos haciendo. Claro, que lo malo lo tenemos que corregir, pero hay que criticar lo malo. Pero las 200 colonias que sí han mejorado, ¿qué pasó? Por eso, entonces entiendo que por eso se justifica lo malo, porque hacen cosas buenas, justifican lo malo. Pero nuevamente, es un proceso. Es un proceso de toma de decisiones. Por eso yo les digo, involúcrense. Estamos bien involucrados. Hoy es domingo, Ramón, podríamos estar en otro lado, realmente. Yo también. Claro, pero bueno, a ti te pagan, a nosotros no nos pagan. Pero en domingo no. Bueno, pero nosotros estamos aquí porque... algo por 32.5 millones de mexicanos. Y espérame. No, nuevamente. Bueno, qué bueno. Yo sigo ese camino a decir, oye, hay 32.5 millones de mexicanos. ¿Pero de qué nos sirve gente con título que son ecocidas, como los que tenemos de regidores? Por eso yo hay que meter esa nueva lógica. Ramón, tú estás ahí, es lo que decimos. Qué bueno que estás ahí, tú abre boquete para que pasen todos estos temas. Bueno, pues estamos bien, cuidando el patrimonio natural. O sea, si se roban la lana, no importa, se puede recuperar, pero la montaña no se puede recuperar, Ramón. Y si importa, y si se roban el dinero también. Sí, pero también importa, pero mira, eso no, pero lo podemos recuperar. Importan pero las buenas que obras no, que hacemos por la claro, comunidad. pero no para justificar lo malo. No, yo no justifico ni lo bueno ni lo malo. Ni los 2,000, ni la multa de 2.300 millones de dólares que le pusieron a una farmacéutica en Estados Unidos por práctica de corrupción, tampoco. Ni justifico lo que ocurre con algunos líderes de la iglesia, de la comunidad, con la nueva deuda que adquirió el municipio.